alzo mis manos al Cordero. Alzo mis ojos a la cruz. Perfecto amor que en mí provoca extravagante adoración. Un río de gracia está fluyendo de tus manos y tus pies. Un río de amor. Es la madre.